Martes 24 de mayo. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo del mismo Señor. Ustedes reciben fe por medio del mismo Espíritu. 1 Corintios 12, del 1 al 11. Muchas personas son capaces de dar y recibir amor de manera genuina, profunda y sincera. Y esto es independiente de que crean o no en Dios. La fe es ese don que nos permite comprender que Dios es la fuente de amor. Muchas personas nacen con fe como parte de su ADN. Otras logran reconocerla en medio de una situación difícil, cuando no queda nada de dónde agarrarse. No se puede enseñar a tener fe como se enseñan las tablas de multiplicar, pero sí creo que la fe se puede despertar y se puede contagiar. Hay personas que logran inspirar la fe en otras cuando sus actos transparentan sus certezas. La fe está relacionada con los interrogantes más profundos de la vida de cada persona individual. Así, la fe es algo personal que le pertenece a cada cual, pero para vivenciarla necesitamos de una comunidad que nos apoye, acompañantes de camino que compartan la misma esperanza. El ejemplo más cabal de esto es la huella que deja el canto comunitario en nuestras iglesias, generaciones tras generaciones. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho y se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía que el Señor te sostendrá. Canto y fe de América Latina, número 237. Reflexión de Cristina Lamot, por la Comisión de Literatura.